Y aquí los dejo con Ana Sabogal, quien va a presentar. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena Oye, me pues, suerte. hombre, si es Y aquí que donde ninguno teníamos que aguante llegar, la ¿o no? muerte. Yo no veo Vamos que a este sea brindar el por el sitio, mi. ausente. Se anota bien la dirección, ¿o no? Yo miré por ahí por Vamos lo de eso del Y eso que güey. usted es de los ojos, yo Y ni que tengo ninguno aguante ojos. la No, pero yo te dije que siempre me escribiera y que le cargaras bien el teléfono para A ver, poder mirar, aquí es hombre. en la Cinemateca, ya. ¿Y en ¿Está en la dónde? Cinemateca? Yo creo que sí, mira, hay gente haciendo fila para algo, debe ser la Cinemateca, ¿no? No, pues yo no veo que esto sea como la Cinemateca, hombre. Yo esto que esto está muy oscuro y no veo ni proyectores ni nada, hombre, por el estilo, hombre. Pero vos sos el de los ojos, ¿cómo que no estás viendo nada? Pero es que me quedan las gafas. Ah. Oíste, pero ¿por qué no veo nada de ambiente, hombre? Qué cosa tan aburridora. Nosotros no vinimos Vení, pues para una subamos fiesta de radio, vení, bajemos pues. al sótano a ver si es ahí. Ah, vamos a ver, pues, Hágale. hombre, vamos. Esta es la hora subversiva. Yo no sé qué está pasando aquí. Nosotros en teoría estábamos acá para hacer el lanzamiento de la cartografía de Mutola Sí. Radio. Ayer estuvimos aquí en la Cinemateca, en la sala de exhibiciones, presentando la publicación y la categoría materialidades y dispositivos. Hoy en la tarde nos convoca Géneros y Lenguajes y me acompañan en la mesa María Juliana Soto, que hace parte de la investigación. Hola. Hola, Juli. Está también Oscar Narváez, de parte del colectivo Plus Plus Plus, que nos está ayudando a manejar toda la ambientación sonora del día de hoy, y a Laura Cuellar en la mezcla. También saludamos a todas las personas presentes, también las personas que nos están escuchando en Seca Web, y le vamos a dedicar este rato de tarde a pensar y a ver qué encontramos en la cartografía en relación a géneros y lenguajes. ¿Qué iniciativas hacen parte de esta categoría, Juli? Bueno, de esta categoría les recordamos que en el mapa de Mutola Radio están 56 iniciativas radiofónicas y en esta mutación encontramos que 30 iniciativas se destacan en estos asuntos de los géneros y los lenguajes. Aloy Tupibo FM Estéreo. Este es el magnífico, el majestuoso emisor. Lanzamiento de Mutola Radio. Lanzamiento de Mutola Radio. Mutola Radio. Cartografía de mutaciones mutaciones radiofónicas radiofónicas en Colombia. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 mesas de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía secaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. Ah, ¿cómo es la emisora? Oír más, oír más, oír más, oír más. Ahorita el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Es un proyecto de radio que no es una radio común, sino hace radio alternativa, que es radio en vivo. Este evento hace parte del laboratorio Todo es Radio. Todo es radio. Todo es radio. Todo es radio. Todo es radio. Organizado por la estación Seca Web y el Salón Nacional de Artistas. Bueno, entonces les decía que en esta mutación encontramos que está la Seca Web, Radio Alpargata, Memoria y Saber Popular, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, La Esquina Radio, Radio Laboratorio, Radio Cruda, Oriente Estéreo, La Radia Será, Radio Tachuela, Radiolibre.co, Windata, Modern Music Radio Show, Féminas Festivas, Satélite Sur System, Radio Efecto Sonoro, Bocaribe Radio, Fotosíntesis Radio, Oír Más Radio, Noise Radio, Radio Ballena, 070 Podcast, Radio Pachone, Radio Recuerdos, En el Río de la Vida Remando Contracorriente, Radio Chapinero, Colectivo Malas Palabras, Radio Volcán Mudo, Cosas de Internet y Radio Rera. Pues nada, dentro de las categorías que tradicionalmente encontramos en la radio comunitaria, en la radio comercial, en las radios incluso alternativas, Kaplún habla de unos formatos que están determinados también o que se usan con cierta frecuencia en la radio y ellos están, digamos, relacionados al formato de la charla, al formato del noticiero, de de la entrevista, crónica, del comentario, el comentarista, de los diálogos, más de orden también informativo, de indagación, de búsqueda y de enviar, digamos, mensajes a la comunidad también. Hay unos que también están, que se han ido como abandonando del principio de la radio, que tiene que ver con la radionovela y con otras exploraciones un poco más creativas o literarias, si se quisiera, de la radio. Sí. Sin embargo, lo que vemos ahora en este mapa es que, aunque esos géneros y esos formatos se mantienen, lo que está sucediendo es una especie de convergencia. Las radios están empezando a experimentar, aunque si hacen entrevistas, igual en medio le pueden meter un radioteatro o pueden hacer otro tipo de exploraciones con el sonido. Y lo que nosotros encontramos es que a esa lista que Mario Kaplún en algún momento digamos que nos presentó como que eran los formatos de la radio, podemos agregar unos nuevos formatos que son los que vimos que las radios están explorando ahora. Por ejemplo, la postal sonora, uh-huh. El paisaje sonoro, que tienen que ver más con la forma plástica del sonido, y también los performance radiofónicos o los shows de radio. Uh-huh. También en esos formatos convencionales, si se pudiera decir entre comillas, para los que están desde el streaming, queremos también poner en común algunos ejercicios radiales que usan formatos tradicionales para hacer usos no tradicionales, como el de una comunicación comunitaria, activista, de conciencia, pero que, como situada en el territorio, aprovecha también el escenario cultural para mandar esos mensajes y que ellos sean mucho más efectivos en territorio. Entonces, echémosle la escuchadita. Para mi guajira linda, este hijo que los aprecia. ¿Qué significa Cerrejón? Desvío y daño ambiental del río Ranchería. Muerte al manantial Cañaverales y al mismo pueblo. Cerrejón significa desplazamiento, daño cultural, miseria, hambre y socavón. No más daño al pueblo guajiro. Se están llevando de Arau. En el río de la vida, remando contra la corriente. Capítulo 2. Se nos apareció la Virgen. Pacho, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, camaleón. Aquí preparando la atarraya para bajar al río. ¿Cómo así? ¿Es que no piensa ir a la reunión de esta tarde si la convocó el presidente de la Junta? No, yo no voy por allá. Yo no confío en esa gente. ¿Por qué, Pacho? Esa gente viene a meternos los dedos a la boca. Dizque con un proyecto de desarrollo. Una tal represa que nos sacaría como ratas de este pueblo que con tanto sacrificio hemos construido. Atención, atención, los invitamos a todos para que participen a la reunión de esta tarde para la socialización del estudio del impacto ambiental. Proyecto hidroeléctrico en Quimbo. Contaremos. Oye, guajiro, pilas con el Ranchería, di basta ya, fuera las transnacionales del carbón, que solo dejan miseria y socavón. Sí, para retomar, el punto de las convergencias de los lenguajes. ¿Otra vez? Esta es la hora subversiva. Por fin llegamos, ¿no? ¿Este no es el sitio? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, no, pero es que aquí no ponen vallenato. ¿Cómo así? Yo estoy que le gustara la salsa. A mí no. Estos géneros de vallenato no me gustan. A mí me gustan son los géneros de vallenato, esos. Pero no, pues que te gustaba el pop. Ahorita el pop, pop. No, y el no pop era el también. Pop, ¿dónde me dejaste el pop? No, pero cuando te dije que fuéramos a pop, no fuimos al pop. Bueno, entonces no te gusta aquí ninguno de los géneros. No, entonces sigamos buscando. Bueno. Bueno, hay gente que no le gustan los géneros. Nosotros estamos tratando de darles un contexto de cómo han mutado los géneros y los formatos en la radio. Y en esta convergencia y hibridaciones encontramos también unas radios que proponen una manera de habitar el espacio público, el sonido, las voces que generalmente las manejan más, pues, el locutor o esta persona que va liderando las mesas, ¿no? Ahí tenemos como otros ejemplos también de unas radios que innovan en la manera de escuchar, que no es como inicia, cierra, abre el programa. No tienen guión. No tienen guión. Entonces, en esa medida salen a caminar y a escuchar la ciudad, las calles, el campo, y van como en ese ejercicio de escucha, van también interpelando un poco, ¿no? Los ambientes y las situaciones que se viven y que se encuentran en esas derivas, que, pues como el nombre lo dice, es para irse a perder, ¿no? Un poco en la ciudad, especialmente en las ciudades. También hay otra cosa que encontramos en esta mutación y tiene que ver con algo que ya Ana mencionó, que es el tema de trabajar con las comunidades y que las comunidades no solamente son como para ir a interpelarlas y preguntarles cosas, sino que hacen parte del programa, hacen parte de la forma en la que se piensa la radio, y eso también lo podemos ver en proyectos como Radio Efecto Sonoro o Caribe, Oriente Estéreo, La Vox Populi o Fotosíntesis Radio, que tienen es que le dan ese lugar a las comunidades para involucrarlas en la construcción de los programas, y en esa medida participan en esa construcción de los géneros o los formatos radiofónicos. Donde la representación y la autorrepresentación es súper importante, que no tenga esa otra mediación, sino que justamente nace de la manera como se habita los procesos y el territorio. Yo creo que valdría la pena que escucháramos un par de proyectos radiofónicos. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. NN1112, llamando a XZ321. Aló, aló. Naturalmente, la radio, creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública. La radio. En mi casa tengo un radio de los de Acción Cultural. Que lo compré muy barato, ahí en la casa cural. En nuestro hogar colombiano, derrotemos la pobreza, teniendo en nuestras manos un radio de sus atentos. El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo, y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Naturalmente, la radio. es que aquí hay gente que se pone los nombres que no les corresponde para después hacerlos quedar mal. Pero es que yo me llamo Raúl. Es necesario que nos expresemos contra las políticas imperiales. Es necesario que nos expresemos contra las políticas de destrucción de la biodiversidad en la Amazonía. Es necesario que nos expresemos contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial. Es decir, todo lo que tiene que ver con la política neoliberal. Yo me llamo Raúl, pero es en memoria de Raúl Eduardo Maecha, dirigente sindical de comienzos del siglo pasado y fundador del Partido Comunista Colombiano, integrante de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos y miembro de su comité ejecutivo. Ah, no, eso sí, esos nombres sí es importante reivindicarlos. Bueno, escuchábamos ahora parte de recuerdos de lo que era uno de los proyectos que también irradiaba en la zona rural en Colombia, la obra cultural, que fue un espacio muy importante para todos los excombatientes guerrilleros, tener un espacio de diálogo, de compartición de saberes. Y aquí tenemos como algunos extractos sonoros de cómo era la obra cultural, de a qué sonaba la obra cultural. Y son pequeños fragmentos también de memoria que hoy los hemos adoptado en la mesa de radio de Mutola Radio. Seguimos trabajando el tema de géneros y, como Juli habló, nosotras incorporamos otras cuatro categorías que Caplun no había incorporado dentro de su listado. Que justamente no se trata de si las encontramos o no, sino de cómo vemos que cada vez más se incorporan en la radio y tenemos distintas aproximaciones que tienen que ver mucho con el uso del paisaje sonoro en las mezclas, las derivas y las cartografías sonoras también. El performance radiofónico, Juliana es una experta con su colectivo Noise Radio y expandido en este formato del show radiofónico, cómo funciona la radio allí, Juli. Se parece un poquito a lo que estamos haciendo hoy aquí, en el que se mezclan elementos del teatro, en el que a veces también hay música en vivo, en el que seguimos un guión, pero que es un poco también improvisado porque estamos frente al público, es una radio que se ve y es una radio que mezcla también formatos literarios, de ficción, de documental y que se presenta como en una hora específica, en un auditorio o en un lugar al que la gente va a ver un show de radio. Pero quería hablar también del tema de las postales sonoras, de un proyecto que Ana y yo, y bueno, y Oscar y varios aquí tenemos en el corazón, que es la Radio Ballena, que estuvo recorriendo el litoral pacífico colombiano y panameño, enviando estas postales, estas especies de cartas sonoras, en la que se podían escuchar mensajes, recados, perfiles de pobladores, conversaciones puntuales sobre algunos temas y que vamos a escuchar un poquito de la Radio Ballena. Oscar, por favor, traigámosla otra vez al aire. Ricas y deliciosas tales sonoras. Postales sonoras. Buenaventura, de ti yo me despido. ¿Cuántos años tenía cuando se fue para Panamá? Yo tenía 12 años. ¿Y a qué te fuiste a Panamá? Bueno, yo me fui porque ya eso murió mi mamá. Y el que me estaba criando aquí fue el finado Saturio Martínez con la señora Petronila Moreno. Yo estuve aquí, pero ya me sesioné, ya me entró de aburrimiento irme para Panamá porque ya tenía unos hermanos. Y luego que llegué allá, ya me fui ante una tía, hermanita de mi mamá, que se llamaba Ignacia Valencia. Estuve allá, ella ya me colocó un trabajito a vender chicha y a vender muertos. Pero que a mí no me gustaba eso. A mí nunca me gustaba porque esa plata era muy poquita y yo lo que hacía se lo entregaba a ella. Y ahí había un gimnasio que le dicen el gimnasio Marañón. Y ahí yo me quedaba practicando boxeo, porque eso era lo que más me encantaba y me encanta todavía, el boxeo. O sea que ustedes tienen boxeador aquí en Coquí. Ahí no voy a cuento que ya vino un señor que llamaba Clímaco Sánchez. Ahí ande mi tía que me había una salida muy bonita para el boxeo y que se lo diera para él tenerme allá. Ya mi tía Petronila, mi tía Ignacia dijo que cuando, que ni muerta yo me metería al boxeo, que es un deporte muy peligroso. Pero como a mí me gustaba, no hubo cuenta, sino que yo ahí mismo cogí mi maletín y arranqué y me fui con el hombre. Sí, de una. Ya cuando llegué allá, ya él me dio una pieza y ya no hubo cuenta, sino que ya me colocó a mano de unos maestros del boxeo. Ya por aquí, por acá, por aquí, por acá, ya por aquí, por acá, por aquí, por acá, y me fueron enseñando. Ya yo como emocionado estaba, yo fui aprendiendo rapidito. Postal sonora realizada por el colectivo Noise Radio en el marco del proyecto Hacia el Litoral. Esta es la hora subversiva. No, y aquí me trajiste, entonces al fin, sentémonos. Salí pues, ¿dónde estás? ¿Dónde estás pues? No te me hagas la loca. Espérate, hombre, déjame salir del baño, hombre. Ah. ¿Qué cosa con vos? ¿Escuchaste las noticias, hombre, que estaban dizque en una indagatoria? Sí, pero usted sabe que yo no le presto atención a eso. ¿Cómo que no va a prestar atención a eso, hombre, si le estás pagando los impuestos? ¿No, usted cree que impuestos? Va a pasar algo más de eso? Veamos muñequitos, o vamos a bailar, que eso es mejor. Hacemos radio, ¿vos qué opinas? No. ¿Hacemos radio o qué? Pero ¿cómo te gustan las radios a vos? Porque es que no te gustan nada. A mí nada, me gusta nada, nada. Pop, me gusta la radio, a mí me gusta es pop. No, a mí me gustan muchas otras radios que cuenten cositas, que llamen a la gente. Me dijeron que le hicieron a puerta cerrada. ¿Qué cosa? La indagatoria. Ay, por Dios bendito, todavía en ese tema, por Dios bendito. Es que yo no, ¿cómo voy a dejar de ser tan político? Pues porque me gusta el pop. ¿Ah? Político cuando entras al baño, no me salgas con eso, por favor, ¿eh? Bueno, pero entonces pues vamos a hacer radio, vamos a llamar por aquí a un hombre que no, tiene no, no, pensado. Montemos una emisora donde solo llame la gente, como el call center. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Habían unos tan comerciales, tan dedicados así casi como el de uno. ¿Cómo así que el de uno? No, el de una que vamos a transmitir. Ah, pues. Bueno, vamos, vámonos, pues ya, vamos. Hola. Usted se ha comunicado a la línea naranja 45 SNA. Nuestro menú ha cambiado. Si tiene problemas con un curador, marque 1. Si tiene problemas con un espacio, marque 2. Si le movieron el horario o la fecha, marque 3. Si lo censuraron, marque 4. Si no le han pagado, marque 5. Si no es invitado, marque 6. Si quiere dejar un mensaje, hágalo después del tono. Perdonarán, me he sonrojado un poco, no esperábamos que este cierre de programa se iba a dar de esa manera. Son otras mutaciones, interferencias en la transmisión, que también están pasando como manera de lenguaje en esta mesa de radio, que cerramos también un poco invitando a José Rivera a que nos cuente también cómo podríamos pensarnos o cómo hacían también ustedes en tiempos anteriores, esos momentos de pedagogía y de imaginación y creatividad, ¿no? cómo empieza esa radio también a pensarse lenguajes desde otros lugares, y hoy que estamos en la Cinemateca, usted tiene una historia muy importante para contarnos también, porque hoy en día nuestros oídos se han ido acostumbrando a que el formato es uno solo y la posibilidad de afectarlo, de interactuar con él y de expandirlo, también se ha perdido porque la pedagogía de las artes y el entrenamiento de la sensibilidad en lo rural, en lo urbano, cada vez más nos están cortando esas posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces nos gustaría también que nos contara esa historia de pedagogía artística y sensible. Durante los 53 años de combate, todos los días hubo lo que nosotros denominábamos la hora cultural. La hora cultural tuvo varios formatos, pero en los últimos años funcionaban de manera constante dos formatos. Uno era la hora cultural, que significaba estudio, análisis de noticias, discusión de temas importantes de coyuntura, y la que llamábamos hora cultural dinámica, donde la guerrillerada expresaba lo que sentía a través de creaciones artísticas. Obviamente limitadas por las condiciones de recursos con que teníamos, pero al tiempo se fue desarrollando la radio. Nosotros teníamos durante mucho tiempo transmisiones de radio que congregaban a toda la guerrillerada, ¿no? Los mandos de los frentes transmitían por radio HF y nosotros en un sitio nos reuníamos todos a escuchar la transmisión. Eso fue evolucionando hasta que llegamos a tener una cadena radial que cubría el territorio nacional, la cadena radial Voz de la Resistencia, ¿no? Pero yo quisiera recordar la historia de uno de los primeros guerrilleros mandos de lo que hoy en día se conoce como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Él murió asesinado en 1960, pero fue uno de los hombres que más se preocupó por el desarrollo de la actividad cultural. Corría el año 1953. Un indígena del sur del Tolima, conocido con el mote de Charro Negro, era elegido como uno de los integrantes del Estado Mayor de las guerrillas comunistas que se aprestaban a discutir un nuevo proceso de paz en el marco de la amnistía decretada por el gobierno de Rojas Pinilla. Ese proceso complejo, por las pretensiones gubernamentales de que fuera una rendición, simplemente entreguen las armas y váyanse. Y también por las contradicciones internas generadas por un grupo de teóricos de la revolución que se atrevían a opinar sobre el problema de la continuidad de la guerra sin conocer las leyes de la misma guerra. Eso llevó a que se realizaran contradicciones y que el proceso fuera bastante complejo, había que dar la discusión interna, pero finalmente la dirección político-militar de la guerrilla en ese momento impuso su criterio de que lo más importante era la paz. El grupo de guerrilleros que en ese momento deja las armas, o deja el uso de las armas, porque no se hizo entrega de armas en ese momento, se dirige a solucionar sus problemas. El problema fundamental es la supervivencia, y la supervivencia se soluciona produciendo recursos para poder sobrevivir. Entonces se dedican a la agricultura, a la ganadería, en parajes muy alejados de los centros urbanos y de los centros de poder en el país. Marquetalia fue uno de ellos, El Pato, Río Chiquito, Guayabero, sitios donde se concentraron los excombatientes en ese momento, se dedicaron a cultivar, pero que fueron directamente estigmatizados. La derecha de este país empezó a denominar esos sitios repúblicas independientes. y decidieron que había que atacarlos. Eso fue un proceso largo, tan largo que el 11 de enero de 1960, en la Plaza Mayor de Gaitania, Plaza Mayor no, la única plaza de Gaitania. Gaitania es una vereda del municipio de Planadas, en el Tolima. En esa época, para ir de Planadas, allá en el rincón, la esquina sur del Tolima, a Marquetalia, había que hacer un recorrido de 18 horas a pie o en mula. Entonces, imagínense el peligro que podrían significar para el poder en Bogotá, un grupo de campesinos allá dedicados además a cultivar. Pero la determinación fue atacar. En Planadas se encontraba Charro ese día. Charro Negro era conocido en la guerrilla con el seudónimo de Jacobo Prías Alapi. Su nombre en este momento, su nombre de pila, no lo recuerdo. Él había sido guerrillero liberal, luego se vinculó al Partido Comunista, llegó a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista y acababa de regresar a la región de la realización del Congreso del Partido, donde había sido designado en una comisión para ir a estudiar a Moscú. Durante todo el tiempo, desde el momento, desde el 53, momento en que se habían dejado el uso de las armas, Charro Negro se dedicó a organizar a los campesinos del norte del Huila y el sur del Tolima. Los organizaba visitándolos, hablando con ellos. Y para poder sobrevivir, para poder garantizar su comida, él había conseguido un proyector de cine y lo cargaba de pueblo en pueblo, en un par de mulas, porque además los proyectores de esa época, los recordé ahora al entrar a la Cinemateca, ahí vemos, ahí tenemos 2B, que son pues, de unas dimensiones y además muy pesados. Entonces él tenía unas bestias y en eso una le servía para cabalgar y las otras para cargar el equipo, iba proyectando cine de pueblo en pueblo. Esa era una de las formas de comunicación y era una de las formas de elevar el nivel cultural de la población. A un hombre que estaba haciendo eso, es al que hostigan y asesinan en la plaza de... ¿Quién lo asesina? El autor material son tropas de un ex guerrillero liberal también, que había sido cooptado por el gobierno y que fue presentado como general del ejército en la televisión colombiana con uniformes y charreteras. General al que nunca le pagaron sueldo de general, pero sí lo usaron para cometer los crímenes, tal como hoy sucede con los paramilitares. Pero los autores intelectuales, como sucede hoy también, no aparecieron por ninguna parte. Ese asesinato dio al traste con ese proceso de paz. 4 años más tarde, a pesar de los esfuerzos de los guerrilleros desmovilizados que estaban convertidos en campesinos, se vino la agresión a Marquetalia y se iniciaron 56 años de combate. Hoy estamos en un intento nuevamente de consolidar el proceso de paz. Y creo que en esta ocasión no van a lograr desmontar el proceso. Creo que esta vez la sociedad colombiana va a tener la oportunidad de conocer la paz. Pues parte de esos ejercicios de reconocimiento mutuo es que existe este mapa de la cartografía de Mutola Radio. Y una de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos haciendo era precisamente por el mapa de los medios y por el mapa que nos presentaba la FLIP y decía que no habían voces en los territorios, que no habían otras expresiones, tal vez es que este ha sido, digamos, el trasegar colombiano también en la realización o en la evolución creativa, imaginativa de los medios, y yo quiero que también Juli hable un poco de ese hallazgo también de la cartografía. Sí, pues primero muchas gracias por contarnos la historia. Yo creo que eso que nos estás contando, José, nos demuestra que a pesar de que no existan las formas técnicas o los recursos técnicos a la mano, la gente siempre está contando historias, la gente siempre quiere hablar de lo que pasa, quiere contar lo que piensa, y en esa medida creo que siempre ha existido otro mapa de medios en Colombia que son distintos a los medios tradicionales, y creo que ahí se cumple, con lo que nos contaba, se cumple el así como muy, muy a cabalidad el tema que estamos tratando aquí, de que todo es radio, ¿no? Una radio que hicieron ustedes, que fue capaz de llegar a todo el territorio nacional y que no aparece obviamente en los mapas de los medios de comunicación. Y Ana mencionaba el tema del mapa de la FLIP, que es un ejercicio muy interesante que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, que hizo una cartografía también de medios, y lo que demostró también ese ejercicio es que en Colombia, justamente por el conflicto armado, hay muchas zonas que están silenciadas y que están, digamos, en ese entender el silencio, que no hay un medio de comunicación oficial. Pues creo que nosotros con esta cartografía podemos de alguna manera responder y decir, bueno, no sé si el silencio sea la palabra que queremos utilizar, porque sí que hay experiencias que demuestran que hay una serie de resistencias que utilizan la radio para existir, para estar en el territorio, para contar lo que está pasando, para darle voz a las comunidades. Y bueno, con lo que nos está contando José y con lo que hemos podido hallar en este mapa, creo que podemos completar ese mapa de medios en Colombia con experiencias radiofónicas que nos demuestran que más que silencio, lo que hay es resistencia, voces, músicas, memorias que están vivas y que siguen transformando el ejercicio radiofónico con sus experimentaciones, con sus ideas, con su creatividad, con sus intereses. Y creo que, bueno, aquí en el mapa de Mutola Radio, el que se meta a explorar esta cartografía, a navegarla, va a encontrar un montón de inspiración y de ideas que van a refrescar este entendimiento que tenemos de medios, de radio o de medios de comunicación. Sí, ya para cerrar, vamos a seguir como invitándolos a las mesas que siguen. Mañana tenemos la mesa de producción, que justamente vamos a reflexionar mucho más sobre esa posibilidad que nos dan los medios en esa forma organizativa y esa forma de escucha colectiva que nos permite también realizar la radio desde otros puntos de vista. Recordarles también que estamos transmitiendo por Seca Web. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que tienen el bichito de la radio también prendido, porque yo creo que el mapa lo que nos brinda es una cartografía de saberes a los que podemos acudir, a imaginar también que es un mapa de la esperanza, también cerrando un poco con lo que José nos está transmitiendo de ya no hay vuelta atrás, y vamos a seguir apostándole desde las estrategias creativas, imaginativas, cómo podemos también juntarnos en un territorio de paz, sí de conflicto, pero de otros conflictos que podemos resolver incluso con estas estrategias. Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana a las 4:30 aquí en la Cinemateca y el viernes también a la misma hora, 4:30 de la tarde. Seguimos con haciéndole un homenaje también a la hora cultural y los invitamos a la escucha. Se despidieron de nosotros, ¿cierto? Todavía falta un montón de tiempo, vea, yo ya me matriculé y todo. Y yo que estaba ya como empezando a conformarme con el programa. Sí, yo no sé qué pasó. Después de que nos sabotearon todo el tiempo, entonces ahora sí. Véala, ya la tengo. Sal saludo. Un saludo allá en Medellín a todos los de Carlos en la banca del sabor. Invitar pizza con los venecos. Chao. Chao, gracias. $10 was a Inglaterra, fragmento. Oh, cínica Inglaterra, o beoda imprudente. ¿Qué deben tus colonias a tu gran corazón? La hipocresía, la Biblia y el aguardiente. La mortaja de Cristo les diste largamente, partida en taparrabos de punto de algodón. Vendes amor a metros con tus manos bastardas y vendes a tu Dios, solo atenta a tu fin. En las calles del futuro he despertado temprano y con agua nueva lavo el rostro de mi pasado. El tendero de la esquina es ahora administrador del supermercado grande. Vienen los visitantes por el monte florido. Llegan tropas al bosque cuando el ave alza vuelo. Ya discutí la táctica militar, nuestra causa, y marcho junto a un niño a regar nuestro huerto. No es por un capricho diferente que pago mi tributo a este rincón de encanto. Amo lo que los hombres aman, simplemente, y lo que me es querido, eso lo canto. Valencia de fecundas primaveras, de floridas almunias y arrozales, feliz quiero cantarte, ¿cómo eras? Domando a un ancho río en tus canales, al dios marino con sus afluencias, al centauro de amor con tus rosales. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Guarachera, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Aloy tu pivo FM Estéreo. Este es el magnífico, el majestuoso emisor. Lanzamiento de Mutola Radio. Lanzamiento de Mutola Radio. Mutola Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 mesas de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía ccaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. ¿Cómo es la emisora? Oír más. Ahorita el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Es un proyecto de radio que no es una radio común, sino hace radio alternativa, que es radio en vivo. Este evento hace parte del laboratorio Todo es Radio. Todo es radio. Todo es radio. Todo es radio. Organizado por la estación CKWeb y...